ocio nocturno. Se prohíbe fumar en la calle si no se puede mantener la distancia de seguridad y bares y restaurantes tienen que echar el cierre a la 1 de la madrugada. A partir de la medianoche ya no podrán aceptar clientes. La ocupación de las mesas se limita a grupos de un máximo de 10 personas y en el interior el aforo al 75%. Son las nuevas medidas que se han previsto para frenar la entrada del virus en la que también se aplican a residencias de mayores. Allí los trabajadores que se incorporen de vacaciones tendrán que someterse a una prueba PCR. Las visitas de las familias a los mayores se mantienen siempre y cuando la situación del centro lo permita, pero en todo caso será como máximo de 1 hora al día. Son estas las medidas que se toman cuando Andalucía ha registrado 455 nuevos positivos en las últimas 24 horas. Ahora hay 171 personas en los hospitales y 34 en la UCI. Además, se registran 5 fallecidos. En Cádiz y Granada se han producido 2 muertes y en Almería 3. Una de ellas en la residencia de mayores del Zapillo, donde hay un brote de coronavirus con 69 contagios. El consejero de la presidencia, Elías Bendodo, afirma que la situación está controlada. Ahora mismo la evolución hace que Andalucía tenga una situación de control de la pandemia. Evidentemente hay rebrotes, pero esos rebrotes están controlados hasta el punto de que la evolución hospitalaria es positiva. Y fuera de Andalucía, en el País Vasco declara hoy la emergencia sanitaria que permite al Lehendakari asumir el mando único después de que haya reportado 610 nuevos positivos este domingo. Y es en Cataluña donde la situación es más complicada, con 1.044 positivos en la última jornada. Además, se han registrado otros 500 en Aragón. Pese a todo, manifestación este domingo en Madrid contra el uso de las mascarillas. Varios cientos de antivacunas y seguidores de múltiples teorías de la conspiración se han manifestado para asegurar que no existe pandemia, que es un complot de las élites y los medios de comunicación. Yo tengo derecho a decidir si vacunarme o no, simplemente es eso. No me trago la farsa de la pandemia. Todo esto está manejado por la élite, es todo un engaño, la gente tiene que despertar. Quieren vacunarnos con una vacuna, ¿eh?, para exterminar a la población. Los Bill Gates, los Soros, los Rockefeller, los Rothschild. No existe la pandemia, es mentira. Que esto es una farsa. Y en Sevilla bajan a 26 los casos sospechosos de virus del Nilo en los municipios de Coria y La Puebla del Río. Salud ha indicado que hay 21 hospitalizados y 7 personas en la UCI. El virus se ha detectado también en Gibraleón, en Huelva. En ese caso hay un caballo infectado. Su alcaldesa, Lourdes Martín, ha explicado que hoy se desinfectarán varios puntos del municipio para evitar que se propague la enfermedad a través de los mosquitos. Desde que tuvimos conocimiento de un caballo afectado por este virus, pues nos pusimos rápidamente en contacto con la Diputación Provincial de Huelva, puesto que tienen un servicio que es referente a nivel nacional en cuanto al control de plagas de mosquitos, y es por ello que la respuesta no ha podido ser más rápida. Y las temperaturas a esta hora: 26 grados en Zurgena, en Huelva; 21 en Montoro, en Córdoba; 23 en Manilva, en Málaga; 5 y 3. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en 1 hora. Y también en RAI y canalsur.es. La mañana de Andalucía. Con la información más útil y la mirada de Andalucía al mundo y a tu mundo, nos ponemos en marcha. El repaso a toda la actualidad, las entrevistas, la crónica que te interesa y el análisis en tertulia. Comenzamos el día contigo, también en verano. La mañana de Andalucía con Fran López de Paz. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, Historias de la Música, con Juan Antonio Jurado. No saben ustedes cómo me gusta esta sintonía sesentera, con esos sonidos de guitarra fantásticos. Historias de la Música, música que cuenta historias. La historia, la nuestra, nuestra banda sonora ligada a todas ellas. Y un Juan Antonio Jurado que escuchan, bienvenidos. Y que no viene solo, ahí está Lola Feria para darles compañía también, seleccionando meticulosamente, limando todos los detalles de cada una de las canciones. Y no saben cómo comenzamos hoy. Con Seth Simon, Louis Armstrong, que era una de las figuras más carismáticas e innovadoras de la historia del jazz, y probablemente en su época, o incluso ahora, su músico más popular. Aunque en el arranque de su carrera cimentó su fama sobre todo como cornetista, trompetista, más adelante sería su condición de vocalista, con esa voz peculiar, singular, la que lo consagraría como una figura internacionalmente reconocida y de enorme influencia además por su forma de interpretar jazz. Louis Armstrong es conocido también con el sobrenombre de Satchmo, que es la deformación de Satchel Mouth, que hace referencia a su boca enorme. También lo conocen como Deeper Mouth, que significa labios de hierro. Quizá estas dos definiciones expliquen la facilidad que tenía para tocar en el registro agudo, además de una gran resistencia. Lo que vamos a escuchar, Sex Simon, una canción francesa con música compuesta en 1947 por Henry Petty, letra en francés de André Hornez y en inglés por Jerry Stillen. La canción fue popularizada por Louis Armstrong y nada más y nada menos que Yves Montand. La interpretaron en inglés y en francés, respectivamente. Buen comienzo, bienvenidos. C'est si bon. Lovers say that in France, when they thrill to romance, it means that it's so good. Oh, c'est si bon. So I say it to you, like the French people do, because it's oh so good. Every word, every sigh, every kiss, dear, leads to only one thought, and it's this, dear. It's so good, nothing else can replace just your slightest embrace. And if you only would be my own for the rest of my days, I will whisper this phrase, my darling. C'est si bon. Oui, oui. Historias de la música con Juan Antonio Jurado. Buen comienzo con Louis Armstrong y ahora a la ciudad que nunca duerme. Directamente a Nueva York con Barbra Streisand. People es gente. Una canción compuesta por Jules Stein hace muchos años. La compuso en 1964. La letra de Bob Merrill para el musical de Broadway Funny Girl que protagonizó Barbra Streisand. El teatro, los musicales de Broadway, el cine y la música, los territorios que también conoce. La obra está basada en la vida y la carrera de Fanny Brice y su tormentosa relación con el jugador profesional Nicky Arnstein. Inicialmente el título era My Man, mi hombre, canción que popularizó Francie Brice mucho antes que ella. Eran dos años felices, 20. We travel single, oh. Maybe we're lucky, but I don't know. With them just let one kid fall down and seven mothers faint. I guess we're both happy, but maybe we ain't. People who need people are the luckiest people in the world. We're children needing other children. Children, lovers are very special people. But first be a person who needs people. Be a person who needs people. People who need people are the luckiest people in the Mis queridos amigos, volvemos inmediatamente a Europa. Historias de la música, con Juan Antonio Jurado. Reginald Dwight. ¿Y dirán ustedes quién es ese? Sir Elton John. Daniel, lo que vamos a escuchar inmediatamente, una de las canciones más conocidas de Elton John, que además forma parte del disco Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player, del año 1973. Por favor, no me dispare, solamente soy el pianista. Fue compuesta a la limón por él y por su inseparable durante décadas Bernie Taupin, su letrista habitual, autor de la mayoría de las grandes canciones, grandes éxitos del británico desde que comenzó a colaborar con él a comienzos de los años 70. La canción habla de un veterano de la guerra de Vietnam que ha quedado ciego y que viaja a España, precisamente, para escapar de las heridas dejadas por la misma vida. No solamente la vida en el frente de combate, quizá las más profundas, las que nos procura la vida diaria. Pues vamos a conocer la historia de Daniel con Elton John inmediatamente. En Canal Sur Radio, Historias de la Música, con Juan Antonio Jurado. Así es. Enseguida con Simon y Garfunkel. for Emily whenever I may find her. Es una canción escrita por Paul Simon. La décima pista del disco del 1966, Parsley, Sage, Rosemary and Thimmel. La grandeza de la voz de Garfunkel queda patente en esta pieza que vamos a escuchar, que es una canción discreta, que hubiera pasado inadvertida si no fuera por la interpretación de Art, sobre todo en su parte final, donde su voz expresa todo el sentimiento posible en una frase tan simple como "Oh, I love you", oh, te quiero. Va dirigida a una poetisa estadounidense del siglo XIX. Va dirigida a Emily Dickinson. What a dream I had, pressed in Burgundy, clothed in crinoline of smoky Burgundy, softer than the rain. I wandered empty streets down, past the shop displays, I heard cathedral bells dripping down the alleyways. As I walked on, and when you ran to me, your cheeks flushed with the night, we walked on frosted fields of juniper and lamplight. I held your Canal Sur Radio, Historias de la Música, con Juan Antonio Jurado. Así es. Elvis Presley, el próximo, Elvis de Pelvis. Una canción, Always on My Mind, que vamos a escuchar inmediatamente y que fue compuesta por Wayne Carson, que aseguraba haberla escrito en solo 10 minutos en la cocina de su casa de Springfield. Habrá que creerlo. Johnny Christopher y Mark James hicieron el resto y no fue cantada por vez primera por Elvis, aunque fue él quien le dio el auténtico impulso hacia el éxito a esta composición. Sus dos primeras interpretaciones fueron para Brenda Lee y Wayne McBride, respectivamente. En su momento, Brenda Lee trata de posicionar la canción en un buen lugar en las listas de éxitos, pero no lo consigue. Son Elvis Presley en 1972. Y Willie Nelson, 10 años más tarde, además de Pet Shop Boys, en 1987, los que impactan por esta canción en lo más alto de las listas internacionales. Always on my mind, Elvis Presley. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind, always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times, and I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. to keep you satisfied. I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. You were always on my mind. Inmediatamente una de las grandes damas del jazz. En Canal Sur Radio, Historias de la Música, con Juan Antonio Jurado. Billie Holiday, ahí es nada. Vamos con uno de sus clásicos imperecederos, Blue Moon. Una canción estadounidense de Richard Rodgers, Lauren Hart, que compusieron ambos en el año 1934. Habían sido contratados por la Metro-Goldwyn-Mayer un año antes, y la escribieron originalmente para una película, Hollywood Party, de ese año 34, una fiesta en Hollywood, pero finalmente no fue utilizada porque la letra no era del agrado de los productores. Figuró, en cambio, en la película, también de ese año, Manhattan Melodrama, el enemigo público número uno, con el título de The Bad in Every Man, el mal en cada hombre. Así fue interpretada por Shirley Ross en el Cotton Club. A partir de ahí, la canción aparecía en al menos 7 películas de la Metro-Goldwyn-Mayer, entre ellas Los hermanos Marx, En una tarde en el circo, Viva Las Vegas o Grease, por ejemplo. Billie Holiday, y la apodada Lady Day, fue una cantante estadounidense de jazz, considerada como una de las tres voces femeninas más importantes e influyentes de este género musical, junto a Sarah Vaughan y Ella Fitzgerald. En 1955, la cantante Billie Holiday interpretó esta versión maravillosa de Blue Moon. Blue Moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone. Without a dream in my heart, without a love of my own. Thank you. saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. The moon, you knew just what I was there for. You heard me say a prayer for someone I really could care for. And then they suddenly appeared before me, the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Una de las voces más peculiares en la historia de la música. Historias de la música. Sí. Con Juan Antonio Jurado. Música con historia, con Leonard Cohen como protagonista. Soul on Marianne. Es una canción escrita por el poeta y músico canadiense. Figuraba en su primer disco, el debut, Songs of Leonard Cohen. Allá por 1967, no fue ayer precisamente. El tema fue inspirado por la noruega Marianne Ihlen, más tarde Marianne Jensen, a quien Cohen, Leonard Cohen, conoció en la isla griega de Hidra en el año 60 y que durante unos turbulentos 7 años fue la compañera sentimental de Leonard y, por supuesto, la Marianne de Soul On, una canción de amor y despedida que es una elegía justamente eso, el amor que se va, que se desvanece, pero que de alguna manera, alguna forma, también se queda. Leonard Cohen como músico desarrolló una carrera con una continua exploración de temas como la religión, la política, el aislamiento, las relaciones personales y la sexualidad, y ha sido definido por el crítico Bruce Heather como uno de los cantantes y compositores más fascinantes y enigmáticos de finales de los 60. Come over to the window, my little darling. I'd like to try to read your poem. I used to think I was some kind of gypsy boy before I let you take me home. Now so long, Marianne, it's time we began. Well, you know that I love to live with you, but you make me forget so very much. I forget to pray for the angels, and then the angels forget to pray for us. So long, Marianne, it's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all again. We met when we were. As we went kneeling through the dark. Oh, so long, Marianne, I'm weeping to laugh and cry and cry and laugh about it all.

yet still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Vamos bien, tenemos que mejorar, ¿eh? Como sea. Vamos a intentarlo con Adele, que es la próxima, y su Someone Like You, alguien como tú. Una canción de la cantautora británica que fue escrita por ella misma junto al productor Dan Wilson para su segundo disco de estudio, 21, lanzado el 24 de enero de 2011 en su mayoría en países europeos, mientras que los Estados Unidos, en Norteamérica, llegó un poco más tarde, un mes después. La elección del título del disco proviene de la edad que tenía la intérprete Adele cuando comenzó a escribir todas esas canciones. En esta pieza la voz de Adele es acompañada solo por el sonido de un piano. No puede ser más sencilla y más impactante. La canción está inspirada en una relación pasada por Adele. En las letras canta precisamente sobre el final de esa relación con su exnovio, quien ahora, por cierto, está casado, y sin embargo ella menciona que la relación no ha terminado aún en el fondo de su corazón. Historias del amor, gran motor de muchas canciones, y esta es una de ellas. That you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. It's a turnout out of the blue, uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Of our glory days, I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Voila, but who will you sing it for me? Sometimes it hurts instead, yeah. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? One more time. Evidentemente, la música fantástica, eso sí, de alguien que dicen que tiene mal carácter. Historias de la música. Juan Antonio Jurado. ¿De quién se trata? De Van Morrison, desde Belfast. Right Side of the Road, una canción de este músico norirlandés que aparecía publicada en su disco Inchory Music 1979, dentro de la música, y como single ese mismo año. En él, como siempre, nos muestra una gran maestría para la mezcla de estilos, un ecléctico incorregible, una composición llena de fuerza, dinamismo, energía y una voz impresionante. La canción fue incluida además en la banda sonora de la película de 1996, Michael, y en 2004 también aparecía en anuncios del Día Mundial de la Libertad de Prensa de la UNESCO. Right Side of the Road. Van Morrison, el que llaman el León de Belfast. Historias de la música, música con historia. Con ustedes es un placer, desde luego. Juan Antonio Jurado y Lola Feria manipulando la producción cuidadosamente. The dark and low. Historias de la música. Así es. Juan Antonio Jurado. Saludos y bienvenidos. Si llegan en este mismo momento, Van Morrison hace un momento, vamos ahora con Joe Simon. Step by step, en la vida hay que ir paso a paso. La vida es un campo de minas. Poco a poco, sin prisas y con inteligencia. Joe Simon, nuestro próximo artista invitado, nació el segundo día de septiembre de 1943. Estadounidense, dedicado al soul y al rhythm and blues, que comenzó como artista de gospel, también, cantando con los Golden West Singers, en el área, en la zona de la Bahía, en California. En San Francisco, fundamentalmente. The Power of Joe Simon, el poder de Joe Simon, fue su octavo disco de estudio, grabado por este cantante estadounidense y lanzado en el año 1973. Esta es una porción de esa producción. Qué buenos recuerdos. Lo próximo que vamos a escuchar, sí señor, Cyndi Lauper, True Colors, colores de verdad. Juan Antonio Jurado, historias de la música. Lola Feria, produciendo todo nuestro tiempo, como saben ustedes. True Colors, colores verdaderos, es una balada interpretada por esta cantautora estadounidense, Cyndi Lauper, que aparecía en su segundo disco de estudio del 86 y fue la única canción del disco en no ser escrita por la cantante Cyndi, precisamente. La canción homónima, escrita por Billy Steinberg y Tony Kelly, causó un importante impacto dentro de la cultura del pop, teniendo un sinnúmero de covers, de versiones, realizadas por otros artistas durante años, fíjense, incluyendo a Phil Collins, a Casey Chambers y a otros muchos. Vamos con este True Colors. Cyndi Lauper es nuestra próxima protagonista en Canal Sur Radio. Son las 6 de la mañana. La mañana de Andalucía. Señoras y señores, buenos días. Ya en